gente, bienvenida, bienvenidos a Rutas Enemigas número 590. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales de ivox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media, a las 8 de la tarde, perdón. Un 590 de Rutas Enemigas que anda un poquito por los márgenes, un poquito busca el riesgo, un pelín, grupos que se salen un poquito de norma o que hacen cosas muy personales. Arrancamos con Codeine, el trío de Nueva York, reyes del slowcore noventero, con esos stop and go al ralentí tan característicos que podéis saber, que habéis escuchado ahora mismo en este Los Leader, incluido en el disco de 2023 editado por Número Group, What About the Lonely, un disco en vivo que se grabó en lo alto de su carrera en noviembre del año 1993 en Chicago, en un concierto en el que abrían para la banda Macy Star. La canción que hemos escuchado de este directo, Los Leaders de los Codeine, fue incluida originariamente en su segundo LP, The White Birch, del año 94. Así que esto es una previa, ¿no? Esta, antes de publicarse en disco, pues aquí teníamos la versión en directo. Seguimos, ahora nos vamos a la actualidad con una banda que ya hemos pinchado por aquí, británica de Manchester, post-rock maruja, ellos, con ese nombre derivado de su encuentro con un colmao en las costas levantinas, con ese nombre. Y vamos a escuchar pues otra canción de su primer LP de septiembre, Pain to Power, un LP que vino después de 6 EP fantásticos que han ido publicando desde el año 2016, en el que arrancaron. Una banda con varias señales de identidad, pero una de ellas muy característica es el saxo, y la otra es la querencia por el spoken word o incluso por el hip hop, ¿no? Ellos han declarado amantes de Tupac, por ejemplo, de Kendrick Lamar o Little Sims. Es uno de los mejores discos, de los más interesantes de este año, este Pain to Power de Maruja. Y vamos a escuchar una canción que ahí vemos ahí esas dos querencias, ¿no? Pues la vemos claritas, ¿no? Se llama Blood Sport. Ellos son Maruja. I'm twisted, the dawn has got me lifted. Human nature's venomous, that's something that I'm gifted. You're on a hit list, look over your shoulder. Face is smiling purple as the evil maker's colder. Shiver down your spine, the truth you like to hide. Deafening with silence like a fucking spirit died. What? They're overcautious, always staying dormant. This culture got us running from ourselves to keep it moving forward. I'm an addict, addicted to my bad habits. Stomach growling, churning for some bad antics. Burn the fire, I look into the darkness. Looking back at eyes, staring blank cause they're heartless. From the dust, we grew up with no trust. Fly with fallen angels to the sun and then combust. This an eye for an eye, every man for himself. In this place we are the parasites that only sold wealth. Than somebody looking down on you. Break the curse, be defiant, let no man stop you. Lying over sheep, the victim or the villain. Complicit in the narrative of pacified killings. It's a sore sight when you gotta choose the lesser of two evils. Either one will prove that we're socially in apathy. What's left to lose? Still afraid of what we love, and that's a heavy truth. They don't like us when we're shining, they remember what they lost. Shame so strong, wanna wash away with blood. Blood calls blood, were we ever bleeding off? I could never show you more than the beauty in yourself. Falling short cause we don't love ourselves. Emotion is contagious, see the domino effect flourish. It takes courage to try and find some inner peace. It takes courage to recognize our own flaws. Honestly, the honesty is the only thing to say. Profit from our illness, human resources don't pay. Find another way, cause the pressure got us choking. Swallowing our fears till our kids are overdosing. I'm an addict, addicted to my bad habits. I'm an addict, addicted to my bad habits. I'm an addict, addicted to my bad habits. Estaba Maruja incendiándolo todo con este tremendo Bloodsport, incluido en su último disco, en su primer disco, Pain to Power, primer LP de la banda de Manchester. Nos vamos ahora a Valladolid con nuestro querido Sergio Trejo y Orfelinato Spritz, el inquieto músico autodidacta pucelano, pues se saca de la manga otro proyecto experimental y arriesgado en su línea. Tras un tiempo así un poquito en stand-by, ¿no? Se llama Orfelinato Spritz, como he dicho. En octubre ha salido su disco en Bandcamp. Lo publicaron en su disco Error. Un disco de post-punk, no wave. Podríamos por poner alguna etiqueta, aunque no sé yo si es muy acertado. De edición muy limitada por Leipzig Inc. Ha sacado 30 CDs nada más y 11 vinilos, ya agotados todos. Y nada, pues vamos a escuchar un tema de este disco, de este error de Orfelinato Spritz, llamado Securitate. Ahí está. Orfanato Spritz desde Valladolid, y ahora nos vamos a Berlín, Alemania, con otro post-punk garajero más fiestero, entre comillas, podríamos decir un poquito. Se trata de los Lieg, con dos Is y K al final, y su disco Living in a Fiction de este octubre de 2025. Ya te digo, más animado el asunto. A mí algunas veces me recuerda el fraseo del tío del cantante a los Psychedelic Furs. Pero bueno, no sé, a lo mejor es una percepción un poco errónea, pero me da ahí un aire. Y nada, otro grupo más del post-punk alemán, que también está bastante bollante últimamente. Escuchamos a los Lieg con Small Man. We'll be right back. Ahí estaban Lieck desde Berlín, con ese Small Man, incluido en su Living a Fiction. Y ahora nos vamos a Portland, Oregón. Bueno, exactamente a Los Ángeles, ya que se han trasladado allí las chicas de Blackwater Holy Light. Una banda, yo qué sé, es que tienen una dualidad potente esta gente. Por un lado teníamos el poderío, ¿no?, del metal y del doom y del hard rock. Y por otro lado, pues tenemos la sensibilidad del shoegaze o del indie, ¿no? Mezclan estilos ellas. Sobre todo ahora se nota más el aspecto más pop, entre comillas. Eso sí está claro, que son muy abiertas de mente y de prejuiciadas totalmente musicalmente, incluyendo en este disco, este cuarta referencia tras tres LPs, no es un LP, es un mini LP, que sacaron en abril, que se llama If You Only Knew, y que incluye incluso una versión de los Radiohead. La canción que hemos elegido de las Blackwater Holy Light es Fate Is Forward. We'll be right back. Blackwater Holy Light y su mezcla estilística. Ahí estaban ellas desde Estados Unidos. Y seguimos en Estados Unidos también, Nueva York, New York City en este caso, con la banda Geese y su disco Getting Killed. Salió en septiembre, tercero de su carrera. Un disco muy interesante, muy, muy curioso, me parece, a mí me lo parece. Es una especie como de ópera bufa o de comedia bufa rock, ¿no? Una cosa así, un poco conceptual, ¿no? Bastante caótica, estridente, muy repetitiva, excéntrica, extraña, con bastante mala leche también. Es una visión muy personal y con mucho nervio del rock más actual, ¿no? Y también es de ayer, o sea, también miran hacia atrás, obviamente. Los G's. Vamos a escuchar una canción y me dejo de palabrería porque no sé yo si estoy diciendo nada más que tontas. Vamos con ello, vamos a escuchar Long Island City, Here I Come. Ellos son G's. Nobody knows where they're going. Nobody knows where they're going. Nobody knows where they're going except me. I told poor John. You've been talking to you know who. And if you can talk to him, you can talk to me too. And Joan of Arc, she won. The Lord has a lot of friends, and in the end, he'll probably forget he's met you before. The day the music died, and I'll be there. Acabáis de escuchar Long Island City, Here I Come, de Geese, y esto es Rutas Enemigas número 590. En la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Menudo final para el disco de Geese, este Getting Killed. Tremendísimo. Sí, señor. Bueno, ahora nos vamos con... Venimos aquí a la península, al lado oeste de la península, Valencia, con uno de los discos de cabecera, el Vías, de los Gacela. Su segundo disco, de marzo, con el cual se afianzan en lo más alto desde mi punto de vista. Por supuesto, siempre ya sabéis que esto es personal. para mí se afianzan en lo más alto del panorama musical independiente estatal. Con un disco que asienta en parte lo que ya había expuesto en el primero y que también abre nuevas vías, y nunca mejor dicho. Este disco es, yo creo que, más ambiental, más etéreo que el otro. Y vamos a escuchar dos canciones. La primera es Ávalo. No tiene que ver con el Chistorras, que es muy, muy, muy sonido My Bloody Valentine en el tema, muy evanescente, el lado más evanescente de los My Bloody Valentine, ¿no? Pero también, ojo, cuidado, que ahí en medio te meten unas palmas flamencas. Escuchemos este Ávalo de Gacela. Estaban esas palmas al final de la canción, y yo creo que durante bastante tiempo del tema, ahí supersticiamente, ahí por el fondo, estaba como una especie de percusión también del palo, ¿no? Interesante, y bueno, ¿qué te puedes esperar de gente que en el primer disco ya había hecho una versión de las grecas a su manera? Bueno, vamos a poner otra más de los Gacela, soñadores y evocadores, con este tema que se llama AL2, Gacela. Estaba AL2 de Gacela, incluido en Vías, uno de los discos de cabecera en Rutas Enemigas. Se acabó lo que se daba, vamos a poner una canción bastante extensa, la que viene, la que vamos a cerrar el programa. De todas maneras, creo que me he quedado corto, va a sobrarme de minutaje. Pero bueno, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a poner una obra maestra directamente, un disco que es pues de los mejores de los años 90. Sí. Podríamos meterlo entre los 50 mejores discos de los 90. Vamos a poner. Por ejemplo. Tranquilamente. Se trata de Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Tercer disco del año 97 de la banda de rugby. Reino Unido, Spiritualized. Su gran obra maestra, como he dicho, de la banda de space rock psicodélico liderada por Jason Pierce, que ya estaba en los Spaceman 3. 70 minutos de genialidad absoluta y algunos de los momentos más grandes del rock independiente británico de los años 90, con colaboraciones de gente como la de como Dr. Jones, un cuarteto de cuerda rumano que se llamaba la Nescu Quartet de vanguardia, o el London Community Gospel Choir de voces negras que disfrutamos en el temazo que vamos a escuchar y con el que vamos a cerrar este 590 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio El Maine Granada y Radio Pra Nava, Asturias. El tema es I Think I'm In Love. Son prácticamente 9 minutos de música gloriosa. Y ahí os dejo con ella. Ya nos escuchamos la semana que viene en Rutas Enemigas. Venga, chao. Un abrazo. Adiós.